hijo de puta conocido. Qué boludo por conocer. Malo el mentirle a tus hijos, peor el que aconseja sin saber. Si es por mí, chamo, llame que me gusta. Si es por mí, chamo, llame que me gusta. Si es por mí, chamo, llame que me gusta. Ay, hay que escuchar que podés inventar. Se deja más que son un número puesto. Y sigo diciendo la verdad cuando miento. Hay tantos nombres de mujer que no sé dónde empezar, es una lista sin fin. Seguro se me cuela una drag queen. Seguro se me cuela una drag queen. Seguro se me cuela una drag queen. Seguro se me cuela una drag queen. Dame fuego de tu amor. Enseguida llama a los bomberos, por favor. En mi doctor necesito un doctor. O si no, cualquier cosa que me haga estar mejor. Amor, sufrir, pesar, dolor. Y una carretilla vacía de derecho de autor. Esta explosión de... Output, input, plug out, plug in, track to track. Chocolate Chang. ¿Cuántos escucharon humo sobre el agua? No es un juicio de valor, pero un poco de calor. No saben un carajo de Deep Purple, ni de Blackmore, ni de Kill and Angel Alone. O si no, cualquier cosa que me haga es...